y estoy enamorado, porque mi vida eres tú y estoy ilusionado, porque mi vida eres tú y estoy enamorado, porque mi vida eres tú. Porque mi vida eres tú.